Buenas noches, escucháis el 101.8 FM de Radio Topo. En concreto, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Empezamos esta semana con una noticia de máxima actualidad que viene de Guatemala. Es referida al estado de sitio que ha decretado el gobierno de Guatemala en el municipio de Santa Cruz de Varillas. Os vamos a leer un comunicado que nos llega del Consejo de los Pueblos de Occidente. El comunicado dice así: ante la opinión pública nacional e internacional, ante los últimos acontecimientos sucedidos en el municipio de Santa Cruz de Varillas, Huehuetenango, manifestamos. El día de ayer, 1 de mayo, a eso de la 1 de la tarde, hombres armados emboscaron a tres líderes comunitarios que retornaban de la cabecera municipal hacia su comunidad cercana a Posaverde, lugar donde la empresa Hidro Santa Cruz pretende construir una hidroeléctrica. Como resultado de ese atentado, el señor Andrés Francisco Miguel ha resultado asesinado y gravemente heridos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. Uno de ellos se ha negado a vender sus tierras y ha sufrido persecución legal por parte de la empresa. Las personas heridas en este hecho relataron que sus agresores conducían vehículos similares a los de la empresa Hidro Santa Cruz, por lo que la población asumió que este acto fue promovido por personas vinculadas a dicha empresa, lo cual tiene relación con la denuncia que se hizo hace dos semanas cuando los comunitarios descubrieron y denunciaron a las autoridades correspondientes la existencia de explosivos caseros en las instalaciones de la empresa. A ello se suman las acciones de intimidación que la empresa ha impulsado para hacer valer sus intereses, como la persecución legal, cooptación de líderes, mensajes telefónicos con amenazas. Hay que hacer notar que los conflictos sociales en Varillas están directamente relacionados con la autorización y operaciones de Hidro Santa Cruz, que ha sido favorecida por los gobiernos de turno, sin dar cumplimiento al derecho a la consulta previa, libre e informada a los habitantes afectados. Ante esta situación, pobladores indignados reaccionaron de forma enardecida, exigiendo justicia y provocando disturbios. Y como consecuencia, el gobierno evalúa declarar estado de sitio, una de las formas de limitación de los derechos constitucionales. El Consejo de Pueblos de Occidente y organizaciones de derechos humanos y ecologistas queremos aclarar enfáticamente nuestro rechazo a la comisión de los actos vandálicos sucedidos en Santa Cruz Varillas. Pero también consideramos que son consecuencia y resultado de la imposición de un proyecto por parte de la empresa Hidro Santa Cruz y el aval del gobierno, sin el consentimiento de la población. Para encontrar una rápida solución a este conflicto, exigimos 1. La inmediata revisión administrativa del expediente respectivo y suspensión de la línea de la licencia de construcción y operación de hidroeléctrica Cambalán. 2. El retiro de esta empresa en la zona, que se investigue su responsabilidad en este hecho. 3. Que se conforme una comisión de alto nivel con participación de organizaciones de la sociedad civil para apoyar la investigación y deducción de responsabilidades sobre lo ocurrido el día 1 de mayo de este año en Varillas. Y 4. Que el gobierno de Guatemala brinde protección y seguridad a la población de Varillas y no la suspensión de sus derechos constitucionales sobre la base de la seguridad democrática en el marco de los acuerdos de paz. Huehuetenango, Guatemala, a 2 de mayo de 2012. Y ahora os vamos a dejar con una entrevista que le han hecho a un militante guatemalteco llamado Francisco Mateo, en el que va a hablar sobre el tema que nos incumbe en esta noticia. encontramos con Francisco Mateo de la ADH. Pues vamos a realizar una entrevista para conocer a profundidad qué es lo que está sucediendo en Santa Cruz Varillas, en el departamento de Huehuetenango. Chico, buenas noches. Nos gustaría que nos comentaras qué fue lo que sucedió en Santa Cruz Varillas. Bueno, buenas noches, compañero. Pues lamentablemente ha habido mucha desinformación sobre este acontecimiento, pero lo último que sucedió en Santa Cruz Varillas es que el día de ayer a la 1:00 p.m. fueron emboscados unos comunitarios ahí de Santa Cruz Varillas a 10 minutos de la cabecera departamental de municipal, donde una persona pues prácticamente falleció inmediatamente y dos personas pues resultaron gravemente heridos, ¿verdad? El asunto está en que uno de estas personas víctimas de este atentado pues es un líder comunitario que se ha resistido en vender sus tierras a la empresa que quiere instalar una hidroeléctrica allá en esa zona, digamos, ¿verdad? Es la empresa Hidro Santa Cruz. Entonces, todo esto se realizó dentro de un contexto, digamos, de la celebración de la feria de ese municipio, la fiesta titular, ¿verdad?, que es el Día de la Cruz. Entonces, los vecinos, testigos y familiares que vieron este hecho lamentable, pues aseguran que este hecho tiene relación, digamos, con la presencia de la empresa hidroeléctrica en la zona, ¿verdad? Como ustedes han podido ver en los medios de comunicación, pues la reacción, la desesperación de la población pues tuvo que ver, digamos, con los disturbios y todo lo que se ha manifestado últimamente en los medios de comunicación. Por eso es que nosotros creemos que aquí hay una tergiversación de los hechos reales y también del origen del problema, ¿verdad? Regularmente solo está hablando de las consecuencias y los resultados de este acontecimiento, pero nadie habla de los orígenes y de las causas fundamentales. Nosotros en este caso pues señalamos primero al Estado de Guatemala, especialmente al Ministerio de Energía y Minas, por haber autorizado una licencia de construcción de una hidroeléctrica sin el consentimiento de la población, violando el derecho a la consulta. Segundo es, digamos, la presencia de una empresa desde hace 3 años que lo único que ha causado es división, conflictividad, cooptación y también intimidación a la población, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que el Estado de Guatemala ha sido incapaz, digamos, de atender las demandas legítimas de la población. Y lo más triste y lamentable es que en este hecho nadie habla, digamos, de las víctimas, del muerto, por ejemplo. Nadie se ha pronunciado qué está pasando con los familiares de la persona fallecida, mucho menos se están hablando de los heridos que ahorita están en Quetzaltenango, todas las penas que están pasando los familiares, pues, para ir solventando los gastos y todo lo que significa, digamos, tener a un familiar hospitalizado. Así creo yo que en términos muy generales, esta es la situación lamentable que ha pasado acá en Santa Cruz Varillas. Bien, chico, cuando nos comentaba sobre los comunitarios que fueron prácticamente emboscados y este compañero dirigente que falleció, ¿en qué lugar fue que sucedieron estos hechos y si ellos de qué comunidad son, o si son de Santa Cruz Varillas cabecera, o de qué comunidad son ellos? No, ellos son de una de las comunidades que están ahí alrededor del río Cambalán, ¿verdad? Especialmente de la comunidad Poza Verde, que queda más o menos a 15 minutos de la cabecera municipal. Pues la gente venía pues del centro de Santa Cruz Varillas por la feria, ¿verdad? Venían caminando para su comunidad cuando pues sucedió este hecho lamentable. ¿Cuál es la situación ahorita en Santa Cruz, luego que el Estado emite este estado de sitio? ¿Cómo se encuentran las comunidades, las organizaciones, y cuál es la situación actual en Santa Cruz? Bueno, ahorita esta semana es de fiesta en la población, entonces parte de la tensión y también, digamos, la molestia que hay por la presencia, digamos, elementos del ejército y de la PIA Nacional Civil, pues ahí hay como un ambiente de enojo, pues el ambiente es tenso y no sabemos de verdad qué va a pasar en la zona, porque al final de cuentas, pues la población pues ha reaccionado de esta manera, porque es una reacción, digamos, por la desesperación de todo lo que ha pasado en los últimos meses allá en esa zona de Barías. Chico, las comunidades de Santa Cruz Barías en el año 2007 realizaron su consulta comunitaria de buena fe, donde manifestaron su rechazo total a este tipo de empresas en el territorio. Y vos nos hablabas que de 3 años para acá, cuando se instala esta Hidro Santa Cruz, comenzaron a ser más compleja la conflictividad y la problemática. ¿Qué nos puedes hablar de esos 3 años para acá? ¿Cómo ha ido en aumento ese problema? Precisamente lo que hemos estado denunciando desde el 2006 hasta la fecha es, digamos, esta irresponsabilidad por parte del Estado y también por parte de, bueno, las empresas que quieren operar a la fuerza en una población donde no tienen pues el sentimiento de las comunidades. Efectivamente, en el 2008 se realizó la consulta comunitaria donde más de 25.000 personas dijeron no, digamos, a estos megaproyectos. Sin embargo, a partir de ahí, pues, en complicidad con los gobiernos, la empresa ha insistido, digamos, en instalarse. A partir de esa fecha ha habido diferentes mecanismos para intimidar a la población. Para empezar, ha habido persecución legal contra muchos líderes, ¿verdad? Uno de ellos es Rubén Herrera, un compañero que tiene orden de captura actualmente. También ha habido cooptación e intimidación a líderes. Ha habido también amenazas desde mensajes telefónicos. Y bueno, y lo más reciente pues es esto que estamos viendo, digamos, que ya estamos hablando prácticamente de asesinatos. Bien, chico, como ADH, como movimiento comunitario, como movimiento popular, ¿qué acciones están articulando ahorita para apoyar a las comunidades en Santa Cruz Barías? Bueno, yo creo que por el momento estamos haciendo esto, digamos, ir aclarando, ir informando a la población la verdad, dar la información más precisa para ir rompiendo el cerco mediático y luego que se hacer esto como una denuncia nacional e internacional para que, el gobierno pues recapacite, ¿verdad? Recapacite, en tomar en la ruta más adecuada para resolver este problema, porque nosotros estamos convencidos que esto no se resuelve, digamos, con establecer un estado de sitio, sino que esto se resuelve con atender las demandas legítimas y reales de las comunidades. También, pues, prácticamente pedir justicia por la gente, digamos, las víctimas del atentado que se vio el como día de ayer. Nosotros queremos también dejar bien claro que no estamos a favor y no digamos los disturbios y los excesos realizados, porque no sabemos de verdad quiénes participaron en ese sentido. Lo que sí queremos dejar bien claro es que es injusto, digamos, focalizar el problema solo en ese tipo de disturbios sin tocar a fondo, digamos, el origen del problema, las causas fundamentales. Pero eso es lo que nosotros en este momento estamos realizando. Bien, chico, ¿algo más que quisieras agregar? Pues agradecerle este espacio, ¿verdad? Yo creo que también se ha lanzado una campaña ahorita que se llama Todos Somos Barías, porque nosotros consideramos que esta situación que está viviendo el pueblo de Barías puede pasar en cualquier otra comunidad que está en resistencia en contra de estos nuevos proyectos. Entonces sí recomendamos su amplia difusión. Bien, chico, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín, y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Bueno, y seguimos con una noticia que deberíamos haber dado la semana pasada, pero como no hicimos programa, la tenemos que dar hoy. Hay que decir que ha muerto Tomás Borge, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La noticia la hemos sacado de Radio La Primerísima y dice así: Tomás Borge se nos ha ido. Tomás Borge ha muerto a las 8:30 de la noche del lunes 30 de abril, informó oficialmente la vocera presidencial Rosario Murillo. Borge, el único sobreviviente de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, permanecía en estado de coma desde el pasado viernes santo 6 de abril, como consecuencia de una embolia pulmonar. El dirigente sandinista, de 82 años, había sido ingresado en el Hospital Militar de Managua para ser intervenido quirúrgicamente de un cáncer de pulmón. Tras la operación, nunca despertó. Rosario rindió homenaje a Tomás, quien, según dijo, ha concluido su vida revolucionaria al servicio del pueblo, rodeado de sus familiares al momento de su partida hacia la inmortalidad. Murillo dijo que Tomás había concluido su vida revolucionaria al servicio del pueblo esta noche y que se encontraba rodeado de sus familiares al momento de su partida. Hoy es 30 de abril, mañana 1 de mayo. Creo que en este momento nos cuesta encontrar las palabras, pero parafrasearlo al mismo y decir, como decía el de Carlos Fonseca, Tomás es de los muertos que nunca mueren, expresó Rosario. Va a estar con nosotros siempre en el Frente Sandinista, en este proceso revolucionario de mujeres, de hombres, de nicaragüenses honestos que queremos desde el amor construir el bien común. Va a estar con nosotros en el amor y en el bien común. Va a estar con nosotros en cada batalla y en cada victoria, en el avance indetenible hacia más justicia y más bienestar para todas las familias nicaragüenses, dijo Rosario. Manifestó que la misión de vida del comandante Tomás fue procurar libertad, procurar justicia, procurar democracia, procurar felicidad para las familias nicaragüenses. Y agregó que aunque hoy que estamos ante su partida de este plano de vida, para nosotros lo que creemos en la vida eterna, sabemos que él está allá, en otro plano de vida, encontrándose con el Creador y que hasta desde ahí va a seguir iluminando este camino, este porvenir de luz y verdad por el que transitamos las y los nicaragüenses. Recordó que el comandante Borge fue fundador del Frente Sandinista y además fue un hombre aguerrido, un hombre de todas las batallas, estuvo al frente en todos los momentos de la lucha revolucionaria. Al frente en la montaña, al frente en los combates urbanos contra la dictadura, al frente el día del triunfo. Al frente en todas las batallas durante los 10 años de la primera etapa de la revolución en el gobierno. Al frente en los 16 años duros que nos tocó vivir y al frente el día de la nueva victoria en el 2006. El día en que el pueblo regresó al poder y reinstaló la segunda etapa de la revolución en el gobierno. Por esas razones, Rosario consideró que Tomás va a seguir al frente, como siempre estuvo al frente, conduciendo y guiando con esa sabiduría de la experiencia y, sobre todo, de la coherencia las batallas que libramos. Las batallas que libremos por más justicia, más amor, más libertad, dignidad, fraternidad para todas las familias nicaragüenses. Ante la partida del comandante Tomás, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía indicó que a él lo saludamos con respeto, con cariño y le aseguramos que estará siempre en el corazón de esta Nicaragua bendita y libre. Murillo informó que en las próximas horas estarán dando a conocer el programa de las honras fúnebres del líder revolucionario, para que podamos despedir al comandante Borge, todos los que le queremos, rendirle homenaje, rendirle honores y sobre todo ratificarle que permanece su legado y permanece su inspiración en cada paso que damos hacia las nuevas victorias. Y ahora os vamos a dejar con un audio en el que hay música y unas palabras de Tomás Borges. Al principio éramos 10, solo 10, entre ellos Carlos. Después fuimos centenares y ahí estaban Ricardo y Doris. Después fuimos miles y ahí estaban Julio Buitrago y Daniel. Ahora somos centenares de miles y aquí estamos todos. Ahora somos una gran familia. Ay, Nicaragua. Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y linjuches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcitas que la frutita del tihuilote y el jocote tronado. El heroísmo, las brasas, los rayos del sol te pertenecen. Fabricante de pedernales, ternura, domador de potros, jinete de palomas mensajeras, compañero, vendedor de golosinas y resplandores, cartero, microscopio, catalejo. Juramos ser fieles a tus horas difíciles, a tu certidumbre, a tu sangre y a tu resurrección. ¿Te acordás cuando te dije, Carlos, hermano? Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de Vigibay. Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia como un granito de maíz. Es tu saliva laste y dulcita como la savia del marañón que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón, que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendición. de viaje. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Al principio éramos 10, solo 10, entre ellos Carlos. Después fuimos centenares y ahí estaban Ricardo y Doris. Después fuimos miles y ahí estaban Julio Buitrago y Daniel. Ahora somos centenares de miles y aquí estamos todos. Ahora somos una gran familia. Seguimos con una noticia de Colombia. Colombia, una democracia donde se asesina al 60% de los líderes sindicales del mundo. En vísperas del 1 de mayo de 2012 fue asesinado Daniel Aguirre, dirigente sindical de los Corteros de Caña de Colombia, país en el que son asesinados el 60% de los sindicalistas. La política de terrorismo de Estado bajo Santos está arreciando ante la mirada impávida del mundo. Tras la desaparición de dos líderes comunitarios de la Marcha Patriótica y el asesinato en Bogotá de un miembro del Partido Comunista en el lapso de una semana. Llega la noticia del asesinato de otro sindicalista colombiano. En vísperas del 1 de mayo, tenemos que recordar, otra vez desde la sangre de un compañero asesinado, que Colombia es el país más peligroso del mundo para la actividad sindical, como lo expresa el Departamento de Derechos Humanos de la CUT. En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano. Un genocidio contra el movimiento sindical colombiano. Bajo el gobierno de Santos ya han sido asesinados 61 sindicalistas. Al parecer, las herramientas paramilitares, cuyo mandato es el exterminio sindical y de la oposición política en Colombia, decidieron marcar otro 1 de mayo con sangre de los trabajadores colombianos, en lo que constituye un genocidio que no cesa. En su informe de febrero de 2012, la CUT denuncia: las estadísticas no dejan de agregar muertos al triste y deshonroso récord que ocupa el país en la materia de más de 3.000 asesinatos de sindicalistas desde la creación de la CUT en el año 1986. Y aprovechando esta noticia, queremos invitaros a que os acerquéis a ver el documental de Laura Sipán sobre la misma tierra, que se va a proyectar el domingo 13 de mayo a las 7 en el Centro de Historia, dentro del Festival Ecocine. Esto está enmarcado dentro del Encuentro 2012 de Realizadores Audiovisuales. Deciros que Sobre la misma tierra está conformado por 4 historias que muestran diferentes realidades en torno al fenómeno del desplazamiento en Colombia. Las 4 historias ofrecen un lienzo fresco, vivo y actual del desplazamiento colombiano, uno de los fenómenos más crueles de Latinoamérica. Bueno, y ahora pasamos a otra noticia sobre Palestina que hemos sacado de Alba TV. Presos palestinos al borde de la muerte debido a represión israelí. En una carta dirigida al Consejo de Seguridad de la ONU, Riyad Mansour aseguró que la vida de varios prisioneros palestinos en huelga de hambre entre 59 y 67 días corre peligro. El titular palestino puso de manifiesto que los presos Bilal Diab y Jalala Taher, en huelga de hambre desde hace más de 65 días, se encuentran en grave estado de salud y describió que están sufriendo enfermedades potencialmente mortales, incluyendo pérdida severa de peso, daño a los nervios, deshidratación, disminución del tono muscular y la presión arterial baja. Ambos presos palestinos fueron llevados el jueves ante el Tribunal Supremo del régimen de Tel Aviv para apelar su detención sin cargos, proceso durante el cual Diab se desmayó, sostuvo su abogado. En este sentido, el ministro para los Asuntos de Prisioneros y Exdetenidos de la Autoridad Nacional Palestina, Isa Karake, advirtió al régimen de Israel de que es muy posible que surja una nueva intifada dentro y fuera de las cárceles israelíes, en el caso de que Diab fallezca. En la actualidad, más de 2.000 presos palestinos, de manera colectiva, están en huelga de hambre en protesta contra las precarias condiciones penitenciarias y las detenciones arbitrarias. Según Mansour, 300 de ellos siguen encarcelados sin haber sido procesados por la justicia, en lo que llama el régimen de Israel detención administrativa. Según los informes emitidos por organizaciones pro derechos humanos, actualmente unos 5.000 palestinos se encuentran en cárceles israelíes, de los cuales la mayoría no ha sido juzgada debido a que ni siquiera ha habido acusaciones en su contra. No me hace bien mirarte triste, las lágrimas no hacen justicia. Mejor bailemos con la vida, la danza de la tierra libre, la danza de la tierra libre. Latino y en cualquier tierra, yo quiero a la gente, no las fronteras. Soy latino, sangre de vino, amargo el destino que puedo darme. Soy latino que adora este mundo, yo bailo en el camino y me creé vagabundo. Soy latino y en cualquier Bueno, y vamos a seguir con un artículo de Francisco Palacios Romeo, profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza y miembro del comité, que habla sobre las expropiaciones de YPF y de Red Eléctrica Española. El artículo dice así: Catecismo de robos y ladrones. Entre los mayores cooperadores necesarios expropiadores se encuentran multinacionales como Repsol. La expropiación de Red Eléctrica Española en Bolivia ha vuelto a poner en titulares calificativos tales como expolio, latrocinio o ilegalidad. Así se ha calificado a instituciones de Argentina y Bolivia que han avalado la expropiación. A esta empresa vejatoria han contribuido los partidos predominantes, PP, PSOE y CiU. que como grandes lumbreras de las ideas y de la gestión criminalizaron la expropiación de YPF incluso antes de producirse el acto jurídico-administrativo. Sin querer reparar que YPF era una empresa pública argentina que se vendió a Repsol a precio de saldo por gobiernos neoliberales. Tal balance de descalificaciones merecen 10 elementales preguntas. 1. ¿La expropiación es un delito o una ilegalidad? No. La expropiación es figura recogida en todas las legislaciones del mundo, incluso en muchas constituciones, hasta el punto que venía inserta en la emblemática Declaración Universal de Derechos del Hombre, de 1979, supuesta pieza maestra de la actual cultura política liberal. 2. ¿Repsol es empresa de España? No. Repsol es una empresa que tiene propietarios españoles. Repsol, o su antecesor Camsa, fue una empresa pública que pertenecía a todos los españoles y que nació también mediante una expropiación. ¿Fue algún comunista o peronista furioso el que expropió Camsa? Pues no, sorpresa. Fue el ministro protomártir conservador Calvo Sotelo, el que en 1927 expropió la empresa energético-petrolera a las todopoderosas multinacionales Shell y Standard Oil. Sin embargo, Repsol comenzó a ser privatizada por el gobierno socialista de González, expropiada a todos los españoles, cuando era empresa muy rentable. 3. ¿Repsol es empresa de españoles? No, técnicamente no es de españoles, sino que está bajo capital extranjero, en un 54%, aunque con un bloque duro accionarial en manos de bancos y constructoras españolas, como la Caixa, BBV y Sacyr. Entre las multinacionales extranjeras destacan Pemex y JP Morgan, y sobre todo opacos fondos de inversión. 4. ¿Ha sido históricamente rara la expropiación de sectores energéticos? No, porque el sector energético ha sido entendido desde la teoría del Estado social primario como sector estratégico de trascendental importancia para la soberanía, y que no puede dejarse en manos del capital privado, bajo lógica de beneficio y moral de ganancia, máxime en un sistema marcado por el ánimo especulativo y no, precisamente, por el ánimo patriótico. Así lo entendieron todos los estados, todos en la Europa posbélica, nacionalizando sus sectores energéticos después de la catástrofe del Estado liberal capitalista. 5. ¿Es rara la expropiación en nuestros tiempos? No. Se sigue practicando todos los días, por todos los estados, como instrumento de derecho administrativo para desarrollo de modelos urbanísticos, infraestructuras y explotaciones. Entre los mayores cooperadores necesarios expropiadores se encuentran multinacionales como Repsol. Sí, exacto. Repsol es causa habiente de numerosas expropiaciones que se realizan sobre poblaciones en América y África. Porque para explorar y sacar el crudo hay que expropiar territorios, campos e inmuebles para finalmente expulsar a sus habitantes y hacer daño irreparable a muchos ecosistemas. 6. ¿Es la expropiación un robo? ¿Es ilegal? La expropiación es una medida para la que habilita la Constitución y el derecho. Se debe hacer por causa de interés general y está sujeta a indemnización. Es decir, se paga por lo que se expropia y se resuelve ante instancias de arbitraje judiciales, nacionales e internacionales. 7. ¿Tenía Argentina una razón de interés general? Obligatoriamente. Repsol no había hecho las inversiones comprometidas. Como consecuencia, la producción cayó un 12%. En 2011 llegó un momento crítico, puesto que tuvo que importar crudo por 10.000 millones de dólares. Sin embargo, Repsol sí tuvo ganancias netas por $16.450 en los últimos 12 años, repartiendo los dividendos más altos de todo el sector, un 7%, y amortizando la compra. 8. ¿Se ha negado Argentina o Bolivia a indemnizar y a seguir lo preceptuado por la ley? No, en ningún momento. Argentina y Bolivia están desarrollando la expropiación por los procedimientos legales previstos, en función de una ley, de contratos marco y convenios internacionales. 9. ¿Por qué entonces políticos, empresarios y gacetilleros españoles han acusado de robo? Por la sacralización nacional imperialista del derecho de propiedad, por la que dicho derecho pasa a ser intocable siempre y cuando sea favorable a una multinacional del país. Sin embargo, cuando el derecho de propiedad es reivindicado por los habitantes de un pueblecito, población indígena amazónica o comunidad campesina, entonces no. No es un atentado a la propiedad privada. Entonces la expropiación se convierte en un instrumento de desarrollo por arte de magia pancapitalista. En esa ocasión, el que reivindica la propiedad privada se convierte en un individuo arcaico, rebelde, montaraz y revolucionario que hay que eliminar. Y 10. Termino con pregunta a nuestra ejemplar troika política, PP, PSOE y CiU, sacerdotisa en la privatización de lo estratégico nacional y en la edición de empresas públicas patrañeras clientelistas. ¿Repsol ha sido más expropiada o expropiadora? Expropiadora, ¿verdad? Vaya, qué sorpresa. Y ahora os vamos a dejar con un corte de noticias de la agencia Pulsar, con noticias sobre Bolivia, Honduras y Guatemala. Informativo Pulsar, una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. La política del gobierno está dirigida a recuperar el control, administración y dirección de las empresas estratégicas entre estas. En estos últimos meses se ha hablado mucho de que en Honduras hay un proceso de reconciliación, de paz. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En esta edición de Radio CEPJA en Cochabamba, Bolivia, Elena Guzmán con las noticias. El gobierno de Bolivia nacionalizó las acciones de la red eléctrica española en la empresa transportadora de electricidad. La empresa nacional de electricidad, ENDE, recibirá el paquete accionario en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia. La nacionalización fue anunciada durante un acto de conmemoración del Día del Trabajo. Esto decía Evo Morales, presidente de Bolivia. Que en el marco de la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo, la política del gobierno está dirigida a recuperar el control, administración y dirección de las empresas estratégicas, entre estas la empresa transportadora de electricidad, por lo que se hace necesaria la recuperación, control y dirección y administración de la empresa transportadora de electricidad, que era de propiedad del Estado. Es decir, para aclaración ante la opinión pública nacional e internacional, esta empresa antes era nuestra. Y lo que era nuestro, ahora estamos nacionalizando. Según el decreto, la empresa nacional de electricidad pagará las acciones a la compañía española luego de un proceso de evaluación de 180 días. Esta tarea será encargada a una empresa independiente. El costo de las acciones incluirá los pasivos financieros, tributarios, laborales, comerciales, regulatorios, ambientales y sociales de la empresa. Juan José Sosa, ministro de Hidrocarburos y Energía, en entrevista con la Red Patria Nueva. En estos casos, particularmente en estos casos donde vemos que no hubo inversión, en 16 años de manejo de lo que es el transporte de electricidad, con una inversión de 81 millones de dólares, creemos que insignificante para el crecimiento que hubo en esos 16 años en cuanto a la demanda de energía eléctrica. Y es por eso que se tuvo que tomar esa decisión. Por otra parte, el decreto establece que se garantiza... Bueno, y seguimos con una noticia de México que nos llega del colectivo contra la tortura y la impunidad. La noticia dice: Atenco, ejemplo de transformación del miedo en rabia organizada. A 6 años de la represión en San Salvador, Atenco, en un sexenio de la transición dirigido por Vicente Fox, en un contexto electoral caracterizado por un clima político confrontativo entre los grupos de poder, como fue la intención de desaforar al jefe del gobierno capitalino, y en el inicio del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, se generó en perfecto contubernio en el que se prioriza la instalación de intereses transnacionales, como fue la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el territorio del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, FPDT, de la mano con la Comisión Sexta de la otra campaña del EZLN. Lo ocurrido en Atenco significó un parteaguas en la tensa calma que los movimientos sociales guardaban con el gobierno, exhibiendo nuevas formas y técnicas de represión social, planeadas desde el poder mismo del Estado sin importar partidos políticos ni niveles de gobierno. Esta cara cruel se cristalizó en todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Más de 200 detenciones arbitrarias, allanamientos, torturas sexuales a hombres y mujeres, y los asesinatos de Javier Cortés, de 14 años, y Alexis Benumea, de 20 años. A esto se sumó el encarcelamiento de los líderes con sentencias absurdas de más de 100 años de cárcel. Todo ello sin pruebas, dejando al desnudo que el Estado de Derecho en México es el derecho del Estado a reprimir y permanecer impune. A pesar del esfuerzo de denunciar las graves violaciones a los derechos humanos ante organismos nacionales e internacionales, de tener el apoyo de múltiples centros de derechos humanos, grupos y movimientos sociales, a pesar de tener la legitimidad histórica y la razón, la impunidad ha sido la moneda de cambio que han recibido del gobierno mexicano. El actual gobierno de Calderón ha mostrado su carácter policíaco-militar incrementando la represión, así como la política de protección e impunidad de los actores materiales, policías estatales, federales y militares, y de los intelectuales Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo y Eduardo Medina Mora, que aún continúa. Ahora la guerra se da contra toda la población, dejando como saldo 60.000 asesinatos, más de medio millón de desplazados, 76 periodistas asesinados, más de 18.000 desaparecidos, miles de torturados, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, juvenicidios y feminicidios. En este panorama desolador de guerra y sangre, seguimos escuchando las luchas de resistencia en las voces del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de las mujeres de Atenco, que a 6 años siguen exigiendo justicia para que los cuerpos de las mujeres no sigan siendo usados como botín de guerra, señalando los responsables del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, denunciando la tortura sexual a la que fueron sometidas por parte de los agentes de seguridad, demostrando una y otra vez que el objetivo de desmembrar el cuerpo de una mujer o un hombre, el cuerpo del colectivo a través de la represión, es infundir el miedo y la parálisis. Pero esto en Atenco no se cumple. Sus pobladores siguen siendo un ejemplo de la transformación del miedo en rabia organizada. Las y los sobrevivientes de tortura hicieron con su rabia un grito colectivo de justicia. A 6 años estas voces no se callan, contagiando a otros y otras con su ejemplo. We'll be right back. Y seguimos con un artículo sobre el Sáhara que está escrito por Luis Mangrané Cuevas, que es vicepresidente del Observatorio Aragonés para el Sáhara Occidental. Se titula El Sáhara, un conflicto enquistado. La ONU es incapaz de romper la situación de bloqueo político del Sáhara Occidental, un conflicto en el que las presiones francesas favorecen a Marruecos y en el que España debe hacer frente a sus responsabilidades apoyando al pueblo saharaui. El pasado 24 de abril, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 2044, que reconoce el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y que renueva un año más el mandato de la misión para el referéndum en el Sáhara Occidental, MINURSO. Este territorio es la última colonia de África y por ello se abordan periódicamente en la sede de la Organización de Naciones Unidas los intentos de solución del conflicto. Nuevamente, las presiones de Francia, guardaespaldas de Marruecos, impidieron que la MINURSO asuma funciones de supervisión en materia de derechos humanos, la única misión moderna de Naciones Unidas que no incluye la vigilancia del respeto de los derechos humanos. Las mismas maniobras que sirvieron para edulcorar el previo informe del secretario general Ban Ki-moon al Consejo de Seguridad, en el que se denunciaba el espionaje marroquí de las comunicaciones entre los cascos azules en el Aaiún y su oficina de Nueva York. Después de 36 años de invasión militar y ocupación ilegal marroquí, la resolución del 24 de abril pide a las partes que lleguen a un acuerdo mutuamente aceptable. Imaginen que unos extraños penetran violentamente en su hogar, matan a sus familiares y les despojan de sus bienes y que, denunciados los hechos, la autoridad les pide que se ponga de acuerdo con su agresor para buscar una solución mutuamente aceptable. Pues esto es lo que el Consejo de Seguridad pide al Frente Polisario, en lugar de tomar otras medidas coercitivas. En el caso de Libia, Francia justificó la intervención militar contra Gaddafi en base al principio de responsabilidad de proteger. En el caso del apartheid de Sudáfrica, Naciones Unidas le impuso sanciones económicas y embargos de armas. En cambio, Marruecos ocupa un puesto temporal en el Consejo de Seguridad y la Comisión Europea está negociando un nuevo acuerdo de pesca que incluye legalmente las aguas del Sáhara Occidental. La lista de recursos expoliados es larga: tomates, arena, fosfatos y, a la expectativa, petróleo y gas. Mientras tanto, cientos de miles de saharauis sufren el exilio en la Hamada, Argelina, en unos campamentos de refugiados que no son ajenos a la crisis económica y a los recortes en cooperación. En las zonas ocupadas, dos días después de rechazar que la MINURSO vigile las violaciones de derechos humanos, las fuerzas de ocupación marroquíes reprimían impunemente los intentos de protesta de los saharauis. El aparente desinterés de las potencias hegemónicas en este conflicto esconde una abierta complicidad con Marruecos, que hace que se mantenga otro año más en situación de impasse. Evitar que el Sáhara se convierta en el conflicto olvidado de África es nuestro deber. Es necesario recordar al actual gobierno español y al Partido Popular los compromisos que asumieron durante la nefasta administración de Rodríguez Zapatero, la paralización de la renovación del acuerdo de pesca con Marruecos y de la venta de armamento con destino a dicho país se presenta como una ocasión en la que demostrar su compromiso real con el derecho internacional y con el pueblo saharaui. Vamos a acabar el programa de hoy comentándoos la agenda, que hoy es un poco corta, pero bueno. Hay que decir que el sábado 12 de mayo a las 8 de la tarde hay un concierto de los grupos Doa y Almax. El concierto es en el Arrebato y tiene un precio de 8 euros. Y acabamos recordándoos que si os podéis acercar el domingo 13 al Centro de Historias a las 7 de la tarde, podréis ver allí el documental Sobre la misma tierra de Laura Sipán. Hay que decir que este documental está dentro del Festival Ecocine. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Que te voy a decir. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagrados que los confines políticos de cualquier país.